juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy un día realmente especial. Estamos convocados para hoy de tarde, a las 7 de la tarde, acá en la Plaza Libertad, al acto homenaje a Ernesto Che Guevara, convocados por los jóvenes de la Unidad Popular, los jóvenes del 26, los jóvenes del PCR. Y realmente homenajear al Che es una actividad importante. Y además, cuando esto está combinado con las luchas y la más importante lucha del momento, como es prácticamente el lanzamiento de la juntada de firmas por la Unidad Popular. Adquiere en este contexto que lancemos como Unidad Popular la juntada de firmas, adquiere una dimensión muy importante que bueno, al final de esta audición intentaremos expresar, pero el Che simboliza todo lo que queremos ser, ¿no? Sabemos que no le llegamos ni al tobillo, pero es el norte, lo que quisiéramos ser tal vez, o lo que pretendiéramos ser, un revolucionario, antiimperialista, marxista-leninista, consecuente, y esto hablando capaz cuestiones generales, pero en lo personal, ¿no? La abnegación que tuvo, la consagración al trabajo, a las tareas que asumió en cada momento, lo que hizo con el trabajo voluntario, su voluntad de hierro que fue forjando, incluso hasta por haciendo de su debilidad como el asma su mayor fuerza, que fue forjar una voluntad enorme de hierro. Entonces, en aquella época, decenas de miles de jóvenes latinoamericanos querían ser como el Che. Por supuesto, hoy también serán menos, pero hoy nuestro pueblo sigue dando, nuestro pueblo latinoamericano y de otras partes del mundo sigue dando Che Guevara. Tal vez el proceso no le permite el desarrollo que tuvo él, pero lo sigue dando. Y a un año de la caída del Che, en el 68, el MLN, aquel MLN, en homenaje al Che Guevara, hace la toma de Pando. Y en la toma de Pando caen tres compañeros: Zabalza, Salerno, Cultelli. Jóvenes, muy jóvenes compañeros que también estaremos homenajeando hoy, que nos están convocando a homenajearlos. Estos compañeros pierden la vida allí en una acción planificada por el MLN. Tenía su dirección el MLN, ¿no? Entre ellos Mujica, que hoy, como Bullrich, en el debate obligatorio que tienen en Argentina, se comparó con Mujica. Mujica la mandó callar, que no se compare con él, que acá lo que hacían eran propaganda con armas, y caricaturizando la lucha no solamente del Che, sino la lucha de todo el continente. Dice que no se arregla todo a los fierrazos, ¿no? Como que la idea era arreglar todo a los fierrazos y que ellos hacían propaganda con armas. Esto, aparte de lo que... No podemos explicarles a ustedes, nosotros, y sabemos que mucha gente y jóvenes de hoy no entienden lo que significa que se digan estas cosas, los responsables de planificar aquellas acciones. renegar de aquellas acciones ahora y negar la verdad, que había una estrategia de toma del poder por la vía armada, que aparte había sido definida, vamos a decirlo de memoria, capaz que ojalá no nos equivoquemos, en una famosa conferencia en Cuba, la conferencia de las olas, que se definió una estrategia revolucionaria de toma del poder por la lucha armada. Y no renegamos de eso. No renegamos de eso, como no renegamos de Artigas, que se levantó en armas, como no renegamos de Sarabia, que se levantó en armas, no renegamos de los que defendían la República Española en la Guerra Civil, que se levantaron en armas, y podríamos seguir. No renegamos de eso. Entonces, el tema es que Bullrich se acerca mucho más a la verdad que Mujica, porque Bullrich y Mujica hoy defienden el mismo modelo. Y Mujica es mucho más parecido a Bullrich que al Che Guevara. Ese es el problema de los renegados, ¿verdad? Porque hoy el único sustento que tiene Mujica es la propaganda del imperialismo. Entonces nosotros nos acordamos de cuando Gonzalo Martínez, el compañero Gonzalo Martínez, dirigente en aquel momento de la Juventud del 26, homenajeó al Che en el Parlamento. No quedó nadie de la derecha sentado allí. Se fueron, dejaron las bancas, y cuando entraron, y cuando volvieron a entrar, decían que no homenajeaban a un asesino. Entonces, es la ideología burguesa, la ideología del imperialismo, de ver el mundo al revés. Entonces, los explotadores, ¿verdad? La oligarquía financiera mundial, los que se benefician con las AFAP, que son responsables del saqueo, del colonialismo, de la esclavitud, de genocidios que estamos viendo hoy en Palestina, en Haití, porque es realmente una matanza, ¿verdad? De la guerra, de las dictaduras, de los golpes, como el de Chile, como el de acá, como el de, podríamos seguir en Brasil, etcétera. Los que son responsables de que haya 1.000 millones de personas con hambre, a punto de morirse de hambre. No es con hambre, que están a un paso de morirse de hambre, de que mueran unos 20.000 niños por día de hambre o enfermedades curables. Esos dicen que el Che era el asesino, que los que luchan contra esa barbarie, los que se levantan, como se levantó en armas contra esa barbarie, resulta que el Che, que peleaba por una sociedad de justicia, y abnegándose como se abnegó, porque hay una foto de sus botas cuando cae, ¿verdad? Resulta que el Che es el asesino, ¿no? Entonces, nosotros que a la luz de seres humanos que llegaron a esa altura como el Che, y en la medida que pasa el tiempo y nos vamos poniendo un poco más viejos, nos vamos dando cuenta cada vez más de la pequeñez individual, en la pequeñez individual, lo parecidos que somos todos, pero de la grandeza de nuestro pueblo, de la grandeza de la organización, lo único que quisiéramos ganarnos es tal vez que algún día nos nombren y que seamos blanco del ataque de la burguesía y de la oligarquía, y homenajearnos en el Parlamento no va a pasar, pero por lo menos ganarnos eso. El desprecio de la burguesía, y que no nos anden paseando, dándonos honoris causa y paseándonos por la Fox y paseándonos por la CNN y paseándonos por Venecia, mostrándonos como la gran conquista de la oligarquía mundial. Entonces, en este marco, compañeros, que se va volando el tiempo, en este marco... que estamos hablando de lo que significa el Che para los que somos de izquierda, izquierda sin apellido, en ese marco nosotros pensamos realmente en la enorme cantidad de gente que es de izquierda y que sigue en las bases del Frente Amplio. Y nos acordamos del dolor que nos produjo en aquel momento romper con el Frente y el dolor que aún nos causa lo que pasa en el Frente, porque nos causa dolor porque aún incide mucho en la gente y en el movimiento obrero. En un Frente Amplio que se puede hablar libremente de pagar la deuda externa, que se puede hablar libremente de enviar tropas a Haití, que se puede hablar libremente de firmar un contrato con UPM, que se puede hablar libremente de hacer TLC con Europa, con China. En ese frente amplio se va a amordazar a los comités de base y no se les va a permitir juntar firmas para eliminar la SAFAP, para pelear en contra de la privatización de la seguridad social. Se amordaza a los comités de base, se amordaza a los candidatos. Y se discute incluso si los sectores van a poder juntar firmas. Porque pasa algo, ¿verdad? Los que somos un poco más jóvenes, que no fundamos al frente, nos cuesta menos la parte emocional, ¿verdad? Pero el tema es que nosotros lo que vemos es que se ama el Frente Amplio que fue, el MLN que fue, pero el MLN de hoy produce a los Pacha Sánchez, a los que le dicen a los militantes de base del MPP que no se puede eliminar la SAFAP porque si no se viene el caos, y que lo mejor es seguir con AFAP. Y después, y para terminar, que se nos va el tiempo, muy contentos de que haya sectores del frente que apoyen el plebiscito y etcétera. El PCNT crea una comisión nacional por el plebiscito y no convoca a los partidos políticos. En la LUC no había problema, históricamente siempre han estado los partidos políticos, prometieron que iban a hablar con todos los partidos políticos, y ahora, para salvar a los que están en contra y para salvar la unidad que ellos dicen, la unidad estratégica del Frente, que es la unidad con los neoliberales, y como se ha hecho históricamente con los trabajadores, intentando limitar las tareas de los trabajadores, o sea, que los trabajadores sirvan para producir la vida material de la burguesía, para hacer el trabajo manual, y a lo sumo pelear por alguna reivindicación económica y que la política quede para la burguesía, ¿verdad? Entonces, en ese marco, para salvar a los que están en contra, no va a haber partidos políticos, porque si no el Frente, claro, no participaría y quedaría expuesto. Pero además, según El Observador, en la primera etapa, el PCNT tiene en cuenta, mandó a imprimir 350.000 papeletas y tiene en cuenta repartirle al PSU, al PS, al PVP, también al PT. Y volvieron como en la época de Pacheco, con el MLN de verdad, no con el del Pacha Sánchez y el de Mujica de hoy, los innombrables, ¿verdad? El 26 de marzo la Unidad Popular no se puede nombrar, pero no es que no nos nombre El Observador o que no nos nombre los grandes medios de comunicación, tampoco nos nombran desde los innombrables. Claro, después decir los innombrables era mucho más significativo que decir el MLN, ¿no? Volvieron los innombrables. Entonces, compañeros, los que somos de izquierda, tenemos dos tareas: ganar el plebiscito y reconstruir las herramientas sociales y políticas de la izquierda para transformar esta sociedad de verdad. De verdad, no lo que sabemos que va a ser el Frente y no lo que tiene escrito en el programa, porque ya conocemos el programa del Frente: honrar la deuda externa, extranjerizar la tierra, que una cuarta planta de celulosa, soja transgénica y échale que es tarde. Entonces tenemos esa doble tarea, ¿verdad? Entonces la unidad que hay que construir es la unidad izquierda por la liberación nacional y el socialismo de verdad, por transformar esta sociedad de verdad. Y esta Comisión Nacional por el Plebiscito sin Partidos Políticos es la unidad del progresismo para mantener el modelo neoliberal y una ideología reformista pequeña burguesa, por caracterizarla, que es lo que es hoy el Frente, una socialdemocracia de derecha, una unidad para que los trabajadores, para que siga gobernando el sistema financiero, el imperialismo, y que peleemos por ganar 10 pesos más de salario. Y nosotros eso no lo queremos, queremos reconstruir la unidad de la izquierda. Y me voy con una frase leyendo cosas de la historia de la lucha de clases de izquierda, de un socialdemócrata de la época de Lenin, no era Lenin, pero en este tipo de discusiones un socialdemócrata dijo: soy adversario decidido de la división. Se venía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Internacional, todos los revisionistas habían votado los créditos de guerra, se habían pasado para la burguesía, y alguien dijo: soy adversario decidido de la división, pero si se sacrifican los principios a la integridad de la organización, vale más la división que una falsa unidad. Esto era un pensamiento de una persona izquierda en aquel momento, ¿verdad? Cuando se mandaban los trabajadores a la paliza unos contra otros en la Primera Guerra Mundial, una guerra imperialista, ¿verdad? Y hoy mandas tropas y todo lo demás. Y por último, que ya no fuimos demasiado de tiempo, hablando de algunos argumentos de la época también, ¿no? Y había otro que decía: en todo movimiento y levantamiento importantes debemos contar, evidentemente, con la posibilidad de una derrota. Antes de la lucha, solo un necio puede estar seguro de la victoria. Sin embargo, renunciar a la posibilidad de la victoria sería una traición abierta a nuestra causa. O sea, que renunciar a la posibilidad, que acá se dijo, si vamos a esto perdemos y no sé qué, ya eso sería una traición abierta a nuestra causa. Y amordazar a los comités de base, ni hablar. Compañeros, nos reencontraremos con ustedes el próximo viernes, 2:15, y bueno, el domingo en la audición con Eduardo Rubio y compañeros que están trabajando en todo el país, y bueno, entre semana, 2:15, con los compañeros Rubio y Romy Silva. Que pasen bien.